está bien. Cuenta la leyenda que mientras Basile se estaba diciendo cómo fue al lucidero, Messi estaba mandando un mensaje de texto. No, pero me acordé. Con razón, llegó a España y dijo, no sabemos qué jugamos. Claro, el boludo estaba mandando mensaje de texto, así que fue una cosa del otro. ¿Se vieron lo de Mariano Martínez? Escuché un poquito del reportaje que le hacía esto. El pobre pibe, ¿no? Es genial, ¿verdad? Sí, bueno, amiga, me dijo, pero es actor. Ah, claro. Es actor, puede mentir, me dijo. Claro, tu viejo te manda un moco, no te enterás. No, no, pero en cuanto al reportaje, es actor, puede mentir, no le creas, me dijo. Qué no, es buenísimo. Qué mal. No, parecía, qué sé yo, a mí me conmovió. A la que no entiendo es esta pobre mujer. No, pero en vez de un video, reportado, todo lo que había pasado. Claro. La necesidad de tratarse, pero será que cuando uno está en los medios, piensa que los medios, perdón, como hablar, no sé, la catarse pública, no lo sé. Centrales, después, por favor, recrearme alguno que no haya quedado. que me digan, ¿eh? Yo voy al baño, ustedes me dicen si coinciden o no, en todo caso aclarar lo que quede y a ver si podemos empezar desde su certeza, o su duda. Quiero saber si lo dejes con la lectura del grupo o de nadie que debe. Que obviamente no son las mías, digamos, eso no es que poner el trabajo. ¿Eh? Que hay que poner el trabajo. Después, ¿vale? le preguntamos a la psicóloga cuál creía ella que era su diferencia con los psicólogos. No nos pusieron contar. ¿Lo que ahora? Está bien. Son divinos. Ya no es lo mismo. Nosotros nos preguntamos, bueno, era la misma pregunta que hacíamos acá. ¿Qué es lo que hacemos al final? Eso es lo del estilo de oro, está buenísimo. No entiendo la diferencia entre los dos psicólogos, está re bueno. Pero también le dijimos, fuimos por otro lado y dijimos, bueno, los psicólogos de este lugar. La gente en común a competencia, no, están socios porque nos mandan a los chicos y se los sacan encima. Nosotros jugamos con los chicos y así. Bueno. Bueno. Bueno. Obviamente podemos pensar que una psicopedagoga no es la representante de la psicopedagogía en general. No, obviamente. Así como un psicólogo es la representante de los psicólogos. Que en realidad eran dos. Eran dos que decían lo mismo. Se plantaban en un marco teórico, sí. Que aparentemente era un marco teórico que no se habían estudiado en una universidad. Pero que no lo acercó. No. Tampoco la profesora es una. No, obviamente. Claro, porque acá... Como vos son dos. Que piensan igual, ¿no? Claro. Y bueno, si uno está en una realidad de gente que piense más o menos parecido, si no, siempre se escucha delatado. Pero es interesante esta cuestión, a ver. ¿Y cómo se trata un problema de aprendizaje de la profesora sin tener en cuenta esta dificultad de la subjetivación? A la par con una forma interdisciplinaria, con un psicólogo. Bueno, psicólogo. En cambio, la psicopedagoga hace todo eso. No necesita de psicólogo. Está bien. Yo estoy más de acuerdo con la profesora que con la psicopedagoga, ¿no? Pero de cualquier manera, a ver, ¿se acuerdan del adolescente que les conté, que vinieron los papás? Este chico ya vino por tercera vez, ¿no? Y además yo le propuse un juego muy particular que resulta interesante porque se lo veo todos los viernes. Un viernes viene a las 7:15 y otro viernes a las 6:15. No es porque estoy jodido, ¿no? Sino porque tengo un paciente que viene cada 15 días a las 7:15. Entonces cuando a ese paciente no le toca, viene el chico 7:15. Y si no viene 6:15. Que también viene otro paciente cada 15 días. ¿Está bien? Porque me pareció que le iba a venir bien un lugar para tapar agujeros a ese paciente. Le digo, después lo pensé. Porque es curioso, y el chico viene 7:15 y viene 6:15. Viene 7:15 y viene 6:15. El primer día que se equivoque, me parece que va a ser el día más interesante para tratar. A ver, más allá de esta cuestión, que después voy a tratar de ver en el transcurso del tratamiento. Hola, ¿cómo te va? Lo que yo estoy viendo es que lo que tiene este chico para mí está cursando una depresión. O sea, la psicopedagoga, a quien fueron a consultar, se dio cuenta que no era un problema que tenía que ver con la dificultad en aprender. Digamos que el aprendizaje no había sido, me parece a mí, desde la lectura de eso, un síntoma, sino que era una inhibición. A mí me parece que podemos, en este punto, detectar la primera diferencia. A mí me parece que el síntoma de este chico es una depresión. Y los problemas de aprendizaje, la dificultad para estudiar o para aprender, aparecen como una inhibición. Si ustedes leen el texto de Inhibición, Síntoma y Angustia, van a ver que Freud, cuando habla de Juanito, que ahí en ese texto dice el pequeño Hans, un niño, la fobia de un niño de 5 años, ¿eh? A ver, el primer ejemplo de que aparece en Inhibición, Síntoma y Angustia es de un niño de 5 años que tiene fobia a los caballos, ¿no? Este chico se llama Juanito, o Hans, el pequeño Hans. Hans desarrolla una fobia a los caballos. Ahora Freud dice, el síntoma de Juanito es una fobia. a los caballos. Pero su inhibición aparece en la dificultad para salir a la calle. Porque al salir a la calle, correría el peligro de encontrarse con caballos. Entonces inhibe su salida a la calle para evitar aquello que le provoca fobia, los caballos, ¿sí? Y aparece la angustia en relación a lo que le puede hacer un caballo. Si un caballo lo muerda, esa es la fantasía de Juanito. Le digo para los cinéfilos que pueden ver la novicia rebelde. ¿Anotamos? Y en la novicia rebelde hay un momento en el cual hay la novicia donde bueno, pues la misma actriz, ¿no? Bueno, en una de las dos, creo que la novicia rebelde, hay un momento en donde hay una gran orquesta que está tocando en un teatro. ¿En la novicia rebelde? En la novicia rebelde, el director de la orquesta es Juanito, de Cuento Humano. Sí. Se hizo músico después con los años, es el director de orquesta que toca la película La Novicia Rebelde. Este muchacho es el pequeño Juanito de Freud, el caso clínico freudiano. Eso es para nosotros. Esto es una especie de lucho al directo, de cómo se llama el organismo este, real de psicoanálisis. Bueno, entonces Juanito, ahí dice Freud que Juanito no presentaba ninguna dificultad en su vida, en la elección de objetos, de sexual. Lo que yo llegué a enterarme de Juanito es que Juanito realmente terminó siendo gay. Pero bueno, este es otro tema, ¿no? La cuestión es que acá Freud divide claramente la inhibición del síntoma. El síntoma como la fobia, la inhibición no puede salir a la calle. Es lógico, que vos le tenés miedo quiero decir que estamos hablando de 1900, ¿no? O sea, que encontrarse caballo en la calle, pues ustedes dirán, pero ahora qué boludo le va a tener miedo a encontrarse con un caballo. No, estamos hablando de, claro, porque si uno no se ubica temporalmente, Juanito no estaba inhibido, estaba loco. Entonces, ustedes saben porque, no sé si a ustedes les ha pasado, chicas, pero se acostumbraba a que las damas fueran del lado de la vereda y los hombres del lado de la calle. Ustedes saben esto, no sé si les habrá pasado, vos que estás enamorada, se llevan del lado de la vereda o va de cualquier lado. No contestes, ¿se entendió? Lo que no, ¿cómo lo vas a tener que prestar atención? ¿Sabes por qué? Bueno. Pásamelo después. Ahí está, bueno, el chiste, se llama el chiste. Y hay que reírse, no hay que enojarse. Bueno, entonces, esto era porque en la época de carruajes y caballos, los caballos, además que el carruaje iba por calle de barro y levantaba barro, había que prestar atención a los vestidos de las mujeres. Una cosa, ¿no? Bueno, se embarraban los carros, y además los caballos tendían a tirarse a las colas, se tendían a morder. Entonces era el caballero el que preservaba a la dama del barro y de las mordidas de los caballos. ¿Está bien? Por eso la dama iba del lado de las casas, digamos, y los hombres del lado de la casa. De ahí viene esta cuestión, ¿no? Entonces lo que les quiero decir es que el tema de los caballos no era un temita, era un temazo, porque hasta se... quería que lo mordiera. Claro. En realidad, ahí es una comparación interesante entre ser mordido y ser devorado, que son dos cosas distintas. Hace la comparación con que en el caso del hombre de los lobos, el hombre de los lobos tenía una fantasía de ser devorado por un lobo. Juanito solo mordido. Hay una diferencia entre ser devorado y ser mordido, ¿no? Bueno, la gallega se dice, la azúcar moreno, dicen devóralo otra vez, ¿no? Digamos, devorárselo a alguien, bueno, en el lenguaje común, dicen, que comiste a alguien, ¿no? Es una cosa. ¿Me escucharon hablar así ustedes? Yo soy muy. Tengo demasiado barrio en esta comisión. ¿No me escucharon hablar de que un chabón le dice el tiburón porque de vez en cuando se morfa un pibe? ¿No? ¿No me escucharon la verdad? Sí, qué cosa. Bueno, discúlpenme, yo Por ahí hablo con demasiada cosa barriada. Bueno, la cuestión, pero me interesa la diferencia. Tengo que aclarar eso porque fue aclara. Y una cosa es que te devuelve un lobo y otra cosa es que te muerde un caballo, digamos. Hay diferencia entre la mordida y el devorarse a alguien. El hombre de los lobos era un psicólogo, también en esta cuestión de grado. Recordate, claro, del mind, que el pensamiento de Freud era muy mecanicista, muy positivista y mecanicista de los años 1880, 1890. Esto de que la intensidad entre mordida y devorarse, es una cantidad de carga puesta en el juego. Es mucho más fuerte hablar de devorarse a alguien que de morder. Y en esta idea mecanicista del pensamiento freudiano, mayor energía puesta en juego determina también mayor nivel de patología. ¿Ah? Bueno, lo sabe todo el mundo, los actos sexuales, una cosa es la mordedita tierna y otra cosa es que te arranque un pedazo, digamos, no es lo mismo. Pero ahora le podemos preguntar a Billy Clinton de esto del estado de muerte. ¿Decirle a mi gusto? Obviamente, solamente. El consumo está orientado básicamente a la adolescencia. Por lo tanto, cuanto más dure la adolescencia, más población cautiva tener. Yo creo que sí. Pero está instalado como una representación social de ser joven y ser adolescente. No se entiende una juventud responsable, formal, ética, qué sé yo, a cargo de este día de adolescente, productor y reproductor, parece que no. La que quiere conseguir esto en la juventud, no parece que el que pasa de joven, o sea, de la adolescencia, viejo. Y en el medio no se queda nada. Tengo muchos pacientes, especialmente varones, que suelen decir que cuando piensan en madurar, piensan en la muerte. Como si la madurez estuviese relacionada más con la vejez y con la muerte que con la juventud. Y esto parece como obstáculo. Pero bueno, nos hemos ido hacia otro lado, volvamos. Cuando la psicopedagoga detecta en este chico, no se olvida además que este adolescente llega a consulta porque los padres conocen a la psicopedagoga porque la hija es una vecina. En realidad el fenómeno sí en la vida de este adolescente aparece porque está cómodo. Y él dice, si vos tenés mi dentista hoy, por eso que me estoy cuidado ahí, ¿no? ¿Vieron cuando se inclinan para atrás? Especialmente si la muela es de arriba, porque... Y en esa posición larga todo y me dice, che, te voy a hacer una consulta. ¿Imagínense yo? Claro, y me seguía hablando, me estaba consultando sobre su hijo, de 4 años, se relaciona una conducta, una inhibición que el nene tiene para actuar en los actos del jardín. Entonces yo, la escena era dantesca, porque yo, insisto, inclinaba hacia atrás, él sentado ahí, yo lo miraba desde acá, con el babero puesto, ¿no? Y mirándole y contándole, lo que pensaba. ¿Y por qué dice? De por qué se consultan, ¿no? El odontólogo me consultó a mí porque me tenía en el sillón. No me llamaba por teléfono, me decía, mira Daniel, recuerden que nos conocemos desde que estábamos tirando con los teneros en Bariloche. O sea que podría llamarme. Bueno, entonces esta gente consulta, entra en terreno sí en función del conocimiento que tienen con esta gente. La psicopedagoga, una muchacha muy jovencita también, yo creo que esta chica tiene creo que 30 años, más o menos. Muy jovencita. Estamos retomando. Ella detecta que el pibe tiene una inhibición en el estudio, pero detecta en las entrevistas que tiene con él que pasa otra cosa. Y es pertinente lo que ella hace, porque hace una derivación a un psicólogo para que el psicólogo evalúe qué está pasando. Este chico, a mi gusto, tiene un síntoma que está arrastrando desde hace por lo menos 3 años, o dos seguro, que es una depresión. Esta depresión que viene arrastrando tiene aparejado una serie de inhibiciones, pero su síntoma es la depresión. Es a partir de la depresión que aparecen inhibiciones en el estudio, pero no solamente en el estudio, en las ganas de salir. Y esto de las ganas de salir, porque salir también tiene que ver con el aprendizaje. Salir es cambiar la situación, cambiar el statu quo. Salir de un lugar, vieron que uno, a veces cuando está en algún lugar, salir implica una movida, o sea, cambia de situación. Yo puedo estar en una fiesta, ¿no? Y como que no da para mucho, pero si me voy está medio al pedo, o sea, piensen en lo que significa el movimiento de salir de una situación. En general es abrirse a otra cosa, sea cual sea esa otra cosa. Se cambia el status quo de la situación en la que uno se encuentra ubicado. Supónganse ustedes, esta chica que no vinieron hoy, Mónica y hacia otro, ¿no? Uno de los sueños, porque se tiene así. No, falta alguien. Josefina y Mónica, porque están en la tienda, ¿no? Una amorosa no está muy bien, ¿no? Estaban en algo, no cambiaron de situación. Prácticamente inhibieron un aprendizaje acá. No, es curioso, pero acá me viene cómodo. Pero, a ver, ¿qué refiere el tío? Iba a salir el no sé qué día, ¿viste? Pero mi papá se iba a reunir con los amigos, iban a comer un asado, y no va nunca, ¿no? Entonces, bueno, iba a irse. Mi hermano mayor, 5 años mayor que él, había salido. Y se quedaba mi mamá sola. Entonces me dice, yo tenía que salir, pero no me dieron ganas de dejarla sola. Esta es la escena que se comenta. Entonces yo le pregunto, pero ¿vos no tenías ganas de salir? Sí, tenía ganas, pero como vi que se quedaba sola, de repente se me fueron las ganas. Acá el pibe inhibe un comportamiento, inhibe salir. Porque hay algo que lo angustia, que tiene que ver con aquellas imágenes que tenía en relación a la etapa de quimioterapia de la mamá, enferma de cáncer, recuerden esto, y este temor que él manifestó en otro momento de perderla, de no volver a verla, digamos, de que cuando volviera estuviera mal. Hay palabras de la madre acá que aparecen como muy importantes, como no tengo más ganas de vivir, que le dice al hijo. En soledad ellos dos, ¿eh? Tenía el hijo 14 años. Entonces, acá hay un juego en el cual, ¿vieron esto de la despedida inminente? ¿Les habrá pasado a ustedes con la tía, ¿no? Con abuelos? Si uno por ahí no tiene ganas de ir a visitarlos, porque tiene otra cosa que hacer, porque ya están viejos. El domingo voy a ir a comer, andá a saber cuánto tiempo más voy a verlo. Estas cosas, si no les han pasado, podrían pasarle, o ustedes van a escuchar qué sucede, como que uno empieza a repensar cuestiones sobre la escena de la pérdida, simplemente con esa pérdida se hace evidente de algún indicador físico, porque aunque resulte increíble, uno piensa que el otro, cuando físicamente está bien, es inmortal, y se la va a tener para siempre. Cuando los años van marcando algún tipo de deterioro, uno empieza a cuestionarse cuánto tiempo más va a estar ahí. Y le pasa a uno a los padres de uno, con los abuelos. Aunque sea inconsciente este proceso, sucede. Este chico lo vio en un momento no esperado, vale decir, uno nunca lo espera, ¿no? Pero a los 14 años, recuerden ustedes, traten de recordar la adolescencia, a los 14 años, los padres de uno son inmortales, que están sanos. No se plantea que se van a morir. Pero bueno, no debe haber efecto orgánico más jodido que la quimioterapia. Vieron cómo deteriora a una persona. Este pibe inhibió salir en aquellos momentos por temor a perder a la madre, y ahora sigue con esa inhibición. Porque salir le provocaba la angustia de no verla. Y no verla podía generar la idea de no volver a verla más. Y acá la angustia se sostiene en este temor a perderla, y por lo tanto todo esto gira alrededor de una depresión que se termina instalando en este chico. ¿Por qué una depresión? Porque primero por la idea de la muerte. De la muerte, o sea, empezar a hacer duelo por alguien que está ahí y se puede ir, digamos. Pero por otro lado también, porque implica un encierro, vale decir, A ver, lo voy a poner, lo que voy a decir ahora, si ustedes lo publican en algún diario o lo hacen Vox Populi, serán criticados y diciendo que desalmados por esta idea. Pero esta idea también está presente. Por tu enfermedad, yo no puedo jugar, no puedo ser adolescente, no puedo salir. No puedo estar con los muchachos, con los chicos, no puedo jugar al fútbol, no puedo conocer chicas, no sé qué. ¿Por qué carajo te enfermaste? Digamos, esto, que es la parte menos linda de las columnas, mira, ay, el ser humano, ¿cómo va a pensar esto de la mamá? Ustedes no saben la cantidad de chicos enojados con la mamá porque se murió. Enojados. ¿Cómo se te ocurrió morirte? Me cagaste la vida muriéndote, en la frase. Entonces también hay que contemplarlo, porque si no tampoco se entiende mucho por qué aparece este conflicto. Entonces, estas ideas, y uno de los principales problemas de la teoría psicoanalítica es hacer meter estas ideas en la cabeza de los seres humanos. O sea, que el ser humano también tiene estas pasiones, tiene esta bronca y este egoísmo de pensar en el sufrimiento del otro, pero también pensar en el sufrimiento que el otro le provoca a uno, y que en realidad es el sufrimiento de uno, y que en realidad uno padece por el otro, pero padece por uno, porque en realidad el que se queda solo es uno cuando el otro muere. Entonces hay un problema aquí, que a veces parece que costara pensar esta cuestión. Mi odontólogo me decía que por ahí si le pega un compañerito al hijo no se defiende. Y yo le dije, claro, no se defiende porque tiene miedo de lastimarlo mucho. Me dice, ¿cómo sabes? Me pregunta el odontólogo con la pinza en la mano y el tomo la mano. Que no sabía si era una pregunta para que lo desarme o era una amenaza. Claro. Yo le digo porque en general a los 4 años y medio, que cuando como tiene este chico, está muy el complejo del hijo está en su periodo de mayor fuerza. Y la fantasía omnipotente, recuerden que los niños tienen un pensamiento omnipotente las ideas se pueden concretar en realidad. Por eso, en el complejo de Edipo, cuando, en medio de Edipo, entre los 4 y los 6, cuando que los varones, los hijos varones están muy pegados con la mamá, odian al padre, porque lo ven como un rival. Entonces de repente el padre está todo el día afuera y vuelve a la noche. Y cuando vuelve, el hijo viene y lo abraza, re contento de que haya vuelto, claro. Le deseó que se muera para poder estar con la madre mucho tiempo. Todo el día no lo vio. ¿Se habrá podido realizar ese deseo de que se muera? Porque no aparece. Entonces cuando el padre llega, ¡ay, menos mal que no se murió! Claro. Porque a lo mejor si vino cuando uno tiene todavía ese pensamiento infantil, que pensás mucho en que a alguien le va a pasar algo y le pasa. Y uno se siente medio culpable, ¿no? De que, claro. No le desees daño a nadie, porque se puede cumplir y después se vuelven con esas cosas, ¿verdad? A mí me pasó con mi nena, hice un trabajito en la escuela, un pasito con un ganchito, hermoso, me lo regaló todo. Estaba re pegota cuando tenía 5 años. Lo colgué. Cuando me fui a buscar el cosito, me había arrancado un gancho, le había puesto, le había arrancado un moño. ¿Por qué me hiciste eso? Mi papá está más lindo, ¿no? Ah, ahí está. Que le vamos a regalar tanto a mamá, que en realidad se está quedando, porque después me echan de la cama y se quedan solos. Claro. ¿Qué pasó? No, estaba mal. ¿Hombre? No. Bueno, vamos a ver más. Listo. Bueno, entonces el chico está cursando una depresión, a mi gusto. Y mi única intervención en la última sesión fue decirle, si empezamos otra vez donde nos quedamos a las 14, no sé qué. Y le digo, ¿por qué no empezás a dejarlo nomás? Y salí. Digo, a ver qué pasa. Pues, ¿qué puede pasar? No, ella se queda haciendo porcelana fría, hace mucho la voz terapia en ese sentido. Y le espera a mi viejo, que no sabe nunca, pero... Y bueno, ¿por qué no? A ver, ¿ya está curada? Sí, bueno. A ver, fíjate qué te pasa si empezás a salir. ¿No? A ver qué te pasa, qué sentís. Porque yo creo que ese es el material que tiene que traer. No se olviden que yo le propuse una terapia corta a este chico, de 2 meses y medio, 3, para que después él pudiera decidir si quiere retomar un tratamiento, pero ya, es una manera también de subjetivarlo. No se olviden que acá está mandado por el padre, y por la madre, y por la psicopedagoga, o sea, lo mandan de todos lados. Yo quiero que tenga la experiencia analítica, que se tome las vacaciones, que son mis vacaciones, y que después, claro, y que después en febrero decida si quiere comenzar él un tratamiento, porque le pasa algo a él, o sea, si hace alguna pregunta a él. ¿Se entiende esto? Entonces lo que estoy tratando ahora es de moverlo en función de que él empiece a sentir la angustia que no siente ahora. Él no siente angustia, él siente bajón. Claro, la angustia quedó inhibida desde todos lados, porque no le aparecen situaciones que lo angustian. Si se queda en la casa con la mamá, está sola, no está nunca sola, está él. Entonces, si no hay angustia, no hay... La angustia es el motor de la cura. El pibe no está angustiado, está triste, dice él, deprimido. Sospecho algunas otras cosas, ¿no? Pero tampoco no me voy a meter en eso, porque me parece que me estilo medio pirata también de estilo en relación a su noviecita y otras más en el medio. ¿Sí? Yo no sé por qué se pensé en el papá. No sé por qué, pero vieron cuando uno se le cruza algo así. Pensé en la mamá, deprimida, con cáncer, no sé por qué. Por ahí nada que ver. Pero el tío resultó bastante piratón, ¿eh? Una noviecita, después otra que le tira a los perros. Parece que es el chico de esos que uno dice, ¿cómo te envidio? Por el éxito que tenés con las minitas, ¿no? Buen muchacho, ¿eh? Muy buen muchacho. Es un buen tío. Pero que está bajo. Bueno, entonces, acá hay claramente un síntoma, una depresión. El trastorno de aprendizaje no es un síntoma, es una inhibición. Por lo tanto, el tratamiento psicológico tendría por sí mismo que dar sus frutos en cuanto a levantar, o sea, levantar al pibe de esa depresión y que después tenga la energía adecuada como para dedicarse a con eso. Pero podría suceder que si no se trata de un adolescente, sino de un chico un poco más chico, o un adolescente más chico, que también necesitará una ayuda psicopedagógica para tratar la inhibición del aprendizaje, más allá del tratamiento psicológico, que va a la base de su síntoma. Yo creo que con el tratamiento psicológico solo va a funcionar, pero depende del grado de compromiso que tenga la inhibición del aprendizaje. No es lo mismo un chico de quinto año que un chico de primer año. Y acá tenemos un tema, porque chicos de primer año no se olviden que teóricamente tendría que estar entrando en... O sea, tendría que manejar las operaciones abstractas. Entonces acá ya no es un problema solamente de que estudie o no, sino de que maneje un nivel de acción en el aprender que tiene que ver con un logro. Y ahí sí te podríamos llegar a tener un inconveniente. Supóngase que el chico se quede en operaciones concretas, que no tenga la posibilidad de desarrollar el nivel de abstracción adecuado porque esta inhibición le impide o atrasa ese desarrollo. Ahí sí sería pertinente una intervención psicopedagógica, porque estamos en un estadio de inteligencia, en un periodo, en un estadio anterior al óptimo en función de los requerimientos que el medio le está presentando. Ahora, con un chico que ya haya desarrollado todo y que sea operaciones lógico-formales, bien establecida, digamos, el máximo nivel de desarrollo de la inteligencia según una frecuencia piagetiana, y es difícil pensar en psicopedagogía. Tal vez habría que pensar en maestra particular, en todo caso. ¿Por qué? ¿Por qué digo maestra particular? Porque las depresiones que generan inhibición en el aprendizaje cursan mejor con un objeto acompañante, con un objeto contrafóbico. ¿Vieron lo que en la primaria es la maestra recuperadora? Esto, que alguien que te acompañe a estudiar y que te haga menos jodida la depresión. Esto es algo... Es casi que es una excusa la maestra. porque en realidad te estás diciendo cosas que se podrían aprender de otra manera, pero que en este punto, contadas por la maestra, aparecen como acompañarte en esa soledad que implica la depresión. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Una compañía que de alguna manera produjo un andamiaje en el proceso de aprendizaje. Que nada más que esto, que nada más ni nada menos. Por ahí, sostenerlo y darle un signo para que el pibe pueda, en su zona de desarrollo, conseguir el objetivo. Vos tenés tíos, ¿no? Vos te pusiste el saquito. ¿Les molesta que apagamos? Porque se están cagando los tíos dos estudiantes. Y eso, ¿podés tirarte la tirita? Que calculo que es eso. Que por favor despacito, a ver si puedo. Si se te viene encima el ventilador y... ¡Ah! No. Seguí. Muy bien. Pero es que tengo la tía, Entonces, un chico se deprime, empieza con trastornos del sueño, el trastorno del sueño produce problemas de concentración, porque si duerme mal, después se concentra poco, y así empieza en una espiral complicada. Entonces, a veces alguien tiende a pensar en medicación. Es terrible, hay que tratar de bancarse el síndrome depresivo así como viene. En adultos es distinto. En adultos el problema con el adulto es que generalmente la medicación antidepresiva, si no está bien pensada, en casos muy tratados y muy puntuales, puede inducir al suicidio, porque le da la energía necesaria para amatizarse. Entonces, esto sería un bajón, ¿no?, largo, de un estado así de excitación abrupto. Este chico, a mi gusto, está deprimido hace por lo menos 2 años. Y es un tema, se lo ve bastante bien, pero ha perdido un montón de cosas. Por ejemplo, lo llamaron varias veces para jugar al fútbol en primera división, en un equipo importante. Y no va. Bueno. Lo que yo quisiera. ¿Qué es todo el chico? Nunca me llegó el llamado. Yo no sé si porque no tenía teléfono, o era afuera, pero nunca me... Y yo entusiasmado, ¿no? Digo, ¿y? No, prefiero estudiar. Pero yo estaba por partirlo en pedacitos en una brochette. ¿Cómo? ¿No? No, además se iba a probar a los jugadores. No es que lo veía alguien, estaba jugando en el potrero y alguien, un buscatalento, no, él se iba a probar y después lo llamaba. No, pero mucho entrenamiento, una cosa. Es curiosísimo. Le estoy agarrando una ternura importante, porque además siempre le llevan con el equipo de gimnasia. Una vez increíble. Y es bueno jugando al fútbol, y lo llaman de los clubes. Creo que el último fue Argentino Junior. Es un chico que se ha tenido el fútbol, está en condiciones de jugar. Después de toda la gente que juega el fútbol hoy en día en primera, mirá. No, ver a River de ser fue sinónimo de enterarse que juega cualquiera. Pero bueno. Entonces, una vez más. Este es el problema, ¿ves? No creo que una psicopedagoga sea pertinente que trate una depresión. Claro. Claro que el tema de la subjetivación es importante. Y me parece que, sin lugar a dudas, lo dice Silvia Weissmann por algún lado. Tiene que haber un sujeto, si no, ¿quién aprende? ¿Está bien? Pero me parece que es un trabajo para psicólogos, no para psicopedagogos. Creo. Nosotros sabemos que la atención del nene que le había pegado era una depresión de un neurólogo. Para que lo evaluaran. Y también le preguntamos, bueno, ¿vos cómo le devolvés el informe al neurólogo? Claro. Porque lo que nos estás hablando es de psicología. Claro. Y yo, no, estoy de acuerdo, no le digo nada. Lo que me pidió, nada. Claro. ¿Y qué le pidió al neurólogo? Una evaluación para ver si tenía que ser permanente o no. ¿El paciente intelectual, qué le pidió? No, sí, en vez de la coordinación psicomotora. Para eso, una batería de test y un perfil. Era como para justificar la permanencia en el jardín. Está bien, bueno, por eso, a veces en discrepo con la psicopedagoga, pero bueno. Con alguna no, por ejemplo, esta que llegó al cine es señora. Pero acá, ¿vieron que pueden desarrollar de pasiones de personas en el grupo? No, recuerda que les comenté que depende del momento evolutivo las cosas se encaran de distinta manera, ¿no? Insisto, no es lo mismo un niño que un adolescente. La depresión, ¿sabe que hay depresión en la infancia, no? Pero también los niños se deprimen. Y es una cosa muy complicada, ¿no? El problema es que en el adolescente la depresión, en general, no tratada adecuadamente, puede llevar a lo que se llama técnicamente el acting out. El acting es una... es decir algo con una actuación, no con las palabras. Y en el adolescente eso aparece mucho. Y ese es el gran peligro cuando trata con adolescentes. Por eso es tan complicado abordarlo solamente desde temas psicopedagógicos, digo, porque la adolescencia puede tener un problema de aprendizaje, pero tiene un problema con su vida, entonces es complicado. El accionar generalmente es el suicidio, es un acto. El suicidio adolescente, es un acto. Hay otros sentidos, ¿eh? Pero hablando de adolescentes. Hay gente que decide otra cosa, ¿no? Quitando de la torre, cuando lo mandan a volar en el Senado, después de un tiempo se encierra en su casa, ya no me acuerdo cómo y escribe, bueno, esto no va mal, es decir, terminar con mi vida, estamos en una lista de cuenta y se mate su madre. Eso no es una acción. Eso es una determinación adulta de determinar. Se puede estar a favor o en contra, pero es una decisión de un adulto que determina que su vida ha llegado hasta ahí y que no quiere vivir más. En un adulto es un tema que, bueno, tendríamos que ver en cada caso, pero en un adolescente en general es una, el no encontrar la vuelta, el no saber cómo seguir. Es una profunda pulsión de muerte que en lugar de dirigirla hacia afuera, la dirige hacia el mismo. Por lo tanto, es un tema delicado. Yo estoy tratando de encontrar una pista. No, no, no. Ahí hay una. Ah, muy bien, gracias. Bien. Entonces, yo no leí en el caso clínico que vos me pasaste si ustedes habían detectado el momento de la menarca de la tibiosa. No. Pero sí aparece claramente un momento en el cual esta cambia de actitud. Aparece como agresiva, como, ¿no? De ser una chica más o menos pacífica, digamos, de la noche a la mañana, parece que sucediera, explota con violencia, con no ir al colegio, con no despertarse a la mañana, o sea, todo mal con esa chica. Bueno, a mi gusto habría que explorarlo, yo creo que es fácil, a mi gusto tiene que ver con la depresión. ¿Sí? Para mí aparece. ¿No se tiene ahora? ¿Ustedes no lo saben si se han hecho? No. Bueno. Este dato de la menstruación. Supongo. Sí, yo imagino que sí, porque cuando yo hice la entrevista, cuando estaba charlando con ella, me dijo que. ¿Qué me dijo? ¡No, claro! Es adolescente, porque no tengo marido. Sí, la tía no estaba embarazada. Ah. Pero no sé si la tía estaba. No tiene, a veces no tienen la medida del golpeo pre-eyaculación, o sea, no, nada. Tienen unas fantasías importantes en relación a eso, como que, por ejemplo, que la primera vez no queda. Eso es una fantasía. ¿No te habías dicho? Que tiene esta fantasía. No, la primera vez no puede quedar embarazada. O si durante la menstruación no quedas embarazada. Esa es la fantasía. Otra fantasía es que, o sea, que solamente hay espermatozoides en la ejaculación y no hay un bloqueo pre-ejaculatorio que es absolutamente fácil, además. Entonces, está el coito interrumpido, que generalmente es lo que se usa en esos casos por la falta de dinero para comprar los preservativos, la falta de cultura del preservativo, de expresión de más conocimiento de eso. Es toda una serie de fantasías que cuando dice el otro es imposible, uno tiene que es imposible desde la mirada de uno. Pero de la mirada del otro, no, ¿cómo va a ser posible si lo hacemos siempre después del día 20? Claro. Mierda, claro, mi fue nunca lo hice, digamos. Claro, claro. Y este es el punto. Uno nunca sabe a qué carajo se refiere cuando dice que es imposible. Especialmente con chicos de riesgo, como el perfil que tiene que estar estratido, pues no saben cuál es el microclima en el que se encuentra. No saben. A lo mejor dice, no. Porque él me dijo que solamente después del tercer intento, ¿qué es esta cosa? No, no quiero decir a cualquiera, tratar de meterla. Estoy estéril. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Pero de cualquier manera, yo supongo que este chiquito. chiquita que tiene una conducta. Ustedes que no conocen el caso no se preocupen, que yo se lo voy a aclarar eso, pero quiero, voy a dar una idea más general de lo que pasa evolutivamente, pero estoy arrancando eso. Esta chiquita, bueno, a ver, les recuerdo, a ver, memoriosa y memorioso, las tres fases del desarrollo de la sexualidad infantil, ¿sí? La fase oral, anal y fálica. ¿Se acuerdan de eso? Uh-huh. Espero que sí, porque usaron psicología general, usaron evolutiva, niñez. Bueno, y te quiero que hay un periodo, a ver, ustedes saben que la sexualidad para el psicoanálisis tiene un doble comienzo. Una primera sexualidad que es infantil y una sexualidad adolescente, adulta, que ese sería el segundo comienzo, ¿sí? La sexualidad genital. Y entre un comienzo y el otro comienzo hay un periodo que no es fácil, ¿eh? La sexualidad tiene cuatro fases y un periodo. Ese periodo de latencia, llamado periodo de latencia porque parece ser que la sexualidad se adormeciera, ¿sí? Y que el pibe, que en esta fase está continuamente preguntando por la cosita para hacer pipí, no sé si lo tienen. Los chicos entre los 3 y los 5 o 6 años van por la calle y miran a los perros a ver si tienen cosita para hacer pipí. Le levantan a los muñecos a ver si tienen cosita para hacer pipí. Las jarras, las cacerolas, los baldes, todos buscan la cosita para hacer pipí. Esto es lo que Freud conceptualiza como la premisa universal del falo. O sea que todos los seres humanos tienen pito, y los que no lo tienen, ay, algo les pasó. O son deficitarios o se lo cortaron. No sé si. ¿Ya lo hablamos o no? ¿No me sigue bien? ¿Sí? ¿Ya lo hablamos? ¿Lo hablamos nadie, verdad? No te acuerdas, general, ¿vos no lo hablamos? No me acuerdo. ¿No te acordás lo que te contestó la piba? ¿No te acordás lo que hablamos ahora? ¿No tendrás un problema de memoria? Pasó bastante, de la chica. ¿Hablamos acá de esto? Bueno, pero si hace falta hablar en profundidad, yo voy a la profundidad. Lo que pasa es que no quise repetir cosas que supieran. ¿No sabes? Esto empieza alrededor de 2011, ¿sí? ¿Está bien? Yo calculo, por lo que vos me decís, bueno, me dice el sexo, que esta chica desarrolló, acá está la palabra desarrolló, ¿eh? Y que a partir de esta cuestión así puberal, aparece en ella, y ese es el concepto que yo quería remarcar. Yo no sé si lo vieron así en evolutiva, por favor. Si no lo vieron así, me lo dicen. Y si lo vieron así, lo confirmamos. En realidad lo que pasa durante la adolescencia, pubertad, adolescencia, es que se reactiva el complejo de Edipo, pero esta vez de manera inconsciente. ¿Mm? ¿Vieron eso? ¿Así? ¿Alguien me lo puede decir? Vos decís que no, vos decís que es que sí. Que se vean distintas casas, pero hay alguna sola devolutiva. Bueno, vos no, vos sí, vos no, vos no tenés idea de qué pasa. Está bien, eso es tu poder. No, pero puede pasar eso. No. Bueno, entonces, ya que sí, no y no sé, vamos a seguir una idea. Vamos a Nadia. Vamos a seguir a Nadia. Es la que se preocupa por mandarme. Ahí está, que es la única que se preocupa por su profesor en los momentos de abstinencia de cátedra. No como otra. ¿Eh? A ver, pero ¿por qué remarco esto? Y ahora van a tratar de entender ahora por qué quiero decir eso. Que se reactive el hipo, pero de manera inconsciente, implica que aparecen comportamientos acá, que uno los ve dirigidos a otros, no a las figuras parentales. ¿Eh? O no solo a las figuras parentales. Entonces, a ver si me pueden seguir la manera de pensar esto. Sabemos que Silvia Bleichmann, mediante, quedan marcas, ¿sí?, registradas en el psiquismo de este chico que pasó su primera infancia desde la desde el parasitaje de la madre y que sus experiencias, recuerdan la última vez que habíamos visto las huellas que quedan, ¿sí?, van a tender a buscar identidad de percepción, es decir, a ser idénticas. Digo, tomando como modelo, ¿sí? Las marcas que quedan en este psiquismo marcado, ¿sí? Por estas huellas. Luego, estas huellas forman parte del sustrato psíquico. Es esperable que si hay una repetición de ese sustrato en la adolescencia, vuelva a aparecer esto, como una manera, una repetición de aquello que he vivido en la primera infancia, pero esta vez de manera inconsciente. Entonces, por una cuenta en el adolescente, violencia, ¿sí? Como era la frase en el ejercicio, el deseo que dejen de pegarme, ¿sí? No quiero que me peguen más. No quiero que me peguen más, ¿sí? La violencia hacia el no entender, el que le digas una cosa y olvidarse, o sea, no sé, están viendo la historia ¿quién está listo, no? O sea, no acordarse, no entender, no comprender nada, tener dificultad, que ustedes les digan, abrevar el valor de X y que ella no lo entienda y que sí diga, ¿sabes cuánto vale X? Y que ahora sí, o sea, de acuerdo a lo que a ella se le ocurre, parece que se entiende o no entiende, pero fundamentalmente aparecen cuestiones relacionadas con la violencia, con el no entender, con el no recordar, con el que las cosas se le vayan de la cabeza. Uno tiene que entender que estas cosas pasaron acá. ¿Qué les faltaría a esta chica? Poder ponerle palabras a ella. Acá aparece de manera inconsciente, actuando de esa manera en sus relaciones, con todos los objetos, sea objeto aprendizaje, objeto tía, tía mamá, ¿no? Objeto colegio, o sea, con todos esos objetos ella tiene una relación en la cual parece que no puede ordenarlos, que están dispersos, que no se aburre, no entiende, se olvida. Bueno, evidentemente lo que uno tiene que sospechar es que durante su primera infancia estas cuestiones, bueno, esta característica, fíjense ustedes, a ver, la idea sería contratransferencialmente. ¿O también está con este grupo? Contratransferencialmente, ustedes sienten que la piba no les da pelota, o sea, no llegan a ella. No, claro, por momentos llegan, por momentos no. Es una piba que no entiende nada, que se olvida de todo, que no tiene ganas, que se queda. Sí, eso sí, por una parte, pero cuando yo le preguntaba las cosas, porque fue así, en realidad no podía hablar, era como una chica muy reacia, ¿viste? No llegaba para hablar con la gente, y no sé por qué en un momento al otro yo estaba charlando con ella y me dice, vamos afuera. No, yo no tenía grabador ni nada, o sea, imagínate todas las cosas que perdí por el camino de la entrevista. Claro. Porque, imagínate. No sé, cuántas caricias que dieron, un poquito. Y entonces yo le preguntaba, iba, y después llegué a casa y me empecé a copiar, pero claro, lo que me acordaba, no todo. Claro, pero cuando te contaba, digamos, no parecía la misma chica la que contaba la vida, que es la que trataba de aprender un cuentito, porque con todos los datos que me tiraba era impresionante. A eso me refiero. El chico que estaba con esa, que llamaba la ley, que estudiaba, también me entiendo, cuando encontraba alguna persona que le diera bola para hablar, enseguida se me echaba a hablar. Hablar, pero solamente como descarga, no como elaboración de nada. No. Esa descarga. Pero por eso, eso de la catarsis que hace, es lo mismo que si uno llama a una amiga y te deja la cabeza así, y la ya se queda re liviana y el otro con todo el quilombo, ¿no? Por eso, ¿para cómo tratándoselo de acordar para llegar a...? Claro, pero... fue lo más difícil. Claro, pobre, no sabía con quién hablaba. Pero de cualquier manera, lo que yo digo es lo siguiente. Esta piba, lo que a uno le genera es esta sensación de dónde está, ¿no? Se engancha, se desengancha, viene, va. Habría que pensar que eso no es lo que sintió ella, la relación, por ejemplo, con su madre. Pero creo que ahí hay un tema, con la mamá, que es un tema central. Una chica que se enoje tanto, aparte tiene un chico feo, pero ¿alguien conoce a la madre de esa chica para que le diga, más o menos igual que tu mamá? ¿Quién la conoce a la madre? Si la madre está muerta, además. No está muerta. Me parece que he entendido eso. Para mí está muerta, está para mí. Ah, no sé, por eso no lo puedo. Claro, sí. Oye, y aparte el insulto también viene desde la familia, desde la hermana de la madre. Sí, faltaría que le dijera puta como tu vieja, digamos. Claro, te la dije. Ah, sí. Ah, porque no aparece ahí puta como tu vieja. Aparece. Bueno, a mí me parece. Un día la madre no es solamente puta y loca. Claro, un día dice que lo obligaron a saludarla a la mamá. Y que la quería matar y que se pasó una idea. Yo creo que habría que juntarlo. Me parece. O por lo menos, porque a mí me parece que todos esos stops, ¿hasta qué edad vivió con la mamá? ¿3 años? Sí, hasta que la mamá no. 3 años, ahí fue cuando la internaron y después se dio en guarda a los días. Estos primeros 3 años de vida, me parece a mí que está jugando mucho en esta cuestión de la confusión, del olvido, de no acordarse, de no entender. Creo que está jugando así. Me parece que es una manera de hablar de la madre. Porque me parece que a la madre le debía pasar de esto. Cuando uno pierde un objeto, tiene dos posibilidades. O hace el duelo o se identifica con él. O lo guardas adentro del yo y te transformas en lo perdido. O haces el duelo. Esa chica no pudo haber dicho duelo. ¿Dónde está? Porque aparte cuando uno la busca, vieron que no la encuentra. Quizás en su violencia aparece casi como dibujándose en algunos casos. Especialmente con este odio. Pero reniega de una comparación. Una comparación que me parece que en el fondo debe ser esencial y debe necesitarla. A ver, dicho de otra manera. Los padres son imposibles, no tener algún tipo de relación, ¿no? Yo sé que ustedes dicen, bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Digo, si este chico matáramos a los padres. Oh, el ejemplo que dio mi hija, así que no hay. Dijo, que quien festeja el 17 de octubre, es lo mismo que yo que año festeja el día de la madre. No. Hace mucho, mucho tiempo, cuando yo era chiquito. No, los dos hijos que mataron al padre y a la madre. La película fue Pasajero de una pesadilla, que estaban bastante bien hecha. Era un parricidio. Entonces dijo eso, ¿no? Digo, es bruta. No digo, porque digo, políticamente parece que está todo permitido, ¿no? Tiene que ver. A veces no se tiene límite con nada, por eso se andamos. No hay límite. Bueno, digo, hace falta algún tipo de vínculo con los padres, aunque los yoclenes han pensado que no, pero muchas veces también me ha pasado. Yo creo, a vos te lo he dicho, yo dejé de atender chicos porque me lo quería llevar a toda casa. Entonces, yo suponía que si caía una bomba y se morían, los padres se salvaban los chicos. Tengo esta fantasía, así que no lo veo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Son unas salsas esto? Que dinero. Me encantó, yo no quería hacer eso. Entonces, quiero andar en tren, yo pasé nunca. Yo no quiero andar como la locomotora. Tú, ¿no? Ay, me encantaría. No, pero se puso un poco cambiado. Entonces, me parece que estar. Me parece que la chica está hablando desde la madre. ¿Entiendes? ¿Lo que dijeron? Creo que está hablando de la mamá. Y yo no le creo del todo que solo haya odio hacia la madre. Porque una nena de 2 años no la odia solamente a la madre. Yo insisto. Retrotráiganse. Póngala en los 3 años. Imagina una criatura de 1 año, de 2 años. Una criatura de 2 años, ¿sabe que la madre está loca? Si uno no se entera ni a los 40 que la madre está loca. Y sigue festejando la vida de la madre como si no pasara nada. Y uno le da una pinta rara, ¿no? Cuando de repente te sirve el café con Coca-Cola, ¿sí? Y sin embargo uno insiste, a los 2 años no se sabe eso. Y a esta nena, aparte esta nena no entendió nada, se desnutrió la internada y apareció con la madre, con la guarda de la tía. Y la madre fue abolida. ¿Sí? ¿Se entiende? También no se puede hacer nada con esta mamá. Ni siquiera es importante que se pueda hacer algo con esta madre. Lo que sí es importante es que esta chica pueda empezar a entender. La madre es psicótica. ¿Está loca? Bueno, entonces, acá entra lo que dice la psicopedagoga. Si no es subjetiva, el aprendizaje es una cosa, es lo de menos en este punto. Pero digo, vamos a ponerlo de esta manera. En cierta ocasión, yo tuve una consulta para analizar de una chica que vino a dos entrevistas y no volvió más. Y le traigo a cuento por lo siguiente. Me empieza a hablar, esta en realidad viene la demanda de ella porque tiene un hermano adicto. Es siempre raro que alguien te consulte porque su hermano se psiquiatría, ¿no? Digamos, en el caso de que se debería consultar sería el hermano. No, pero viene a consultar. Entonces empieza a hablar y en un momento determinado le empieza a decir que en realidad los padres son adoptivos. Mi hija conocía a su madre biológica, pero que en determinado momento esta mamá se enfermó, no la pudo cuidar más y pasó el cuidado, creo que era la cuñada de la madre. ¿Está bien? Y lo pasa así, como quien dice, me hizo un tatuaje en el dedo gordo, ¿no? Y sigue hablando de otra, claro, porque a veces, entonces yo, jodido el pibe, le digo, no hace nada. ¿Vos la seguiste viendo? Y yo, sí, yo la veía, falleció hace poco, digamos. Y decía, pero ¿y qué estaba? ¿Y por qué no podía seguir con eso? ¿Qué tipo de enfermedad? Estamos hablando de una chica de 27 años. Estamos hablando que la madre murió cuando tenía 20. No me acuerdo de enfermedad, grande. Pero, a ver, ¿qué enfermedad? Porque además, es raro que te cuenten que tu madre biológica, vos la ves, sabes dónde vive allí, y que no te sigue, ¿por qué? Y no saber decirte qué enfermedad. Y cuando yo le insistía sobre disculparme, pero no entiendo, decía, bueno, el destino fue así, gracias a Dios me cuidaron este papá y esta mamá, y ella, bueno, fue lo que la vida me dio. A ver, está bien, no estoy diciendo que no. Lo que no entiendo es que es bueno que la vida te dio, porque no me lo terminás de explicar. Bueno, fue una sesión como de una hora y media. Cuando terminamos, no me terminó de decir nada, ¿no? Me dice, ay, por eso no fue una entrevista, perdón. Es una porque estoy agotada, como si hubiese estado hablando años. Una cosa que bueno, podemos pensar que querés hacer con esto, nos volvemos a ver en una semana. La semana siguiente faltó, avisó que no podía. Y a los 15 días apareció diciéndome que se había decidido no hacer análisis conmigo, va, no hacer psicoanálisis, ¿no? Yo nunca le había dicho que no hacer psicoanálisis. Se ve que consultó a una psicóloga, que la psicóloga le habló dicho, lo que él quiere hacer es psicoanálisis, son vos y vos y yo todo tipo de terapia. ¿Cuál la cago yo? Le habrá dicho. Digo, esto es más remacanudo entre nosotros. Entonces le digo, pero pará, a ver, yo creo que vos tenés derecho a analizarte como quieras. Pero yo no te, ni siquiera sé si te planteé el psicoanálisis, lo que yo digo es que de quién se había pasado con su mamá. Pero yo no vine a hablar de eso, disculpame. Hablamos de tu hermano, hablamos de tu novio, pero vos me hablaste de tu mamá. Y lo único que yo te invito a que me cuentes es de qué se enfermó. Yo tengo una sospecha. Yo creo que la mamá tuvo un brote psicótico y lo que hizo fue un intento de suicidio. Y que después se habrá quedado medicada, ¿vieron esos psicóticos ambulatorios que en realidad son medio perdidos siempre? y que bueno, evidentemente estaba, no estaba apta para crearla, era insana. Pero a veces resulta curioso la imposibilidad de hacerte cargo de esto, por esta cuestión, loca como tu madre. Por eso me acordé. Yo creo que el gran temor ahí estaba en, al conocer la enfermedad de la madre, alguien pudiera compararla con la madre. Entonces la madre estaba corrida, estaba forzuida, estaba fuera de la escena y contaba todo lo otro que le pasaba. Ahora les juro que todo lo otro que le pasaba tenía que ver con esa, con ese silencio. Ese silencio y esa forclusión, hablo de forcluir, de quitar de la escena algo que debe estar ahí, ¿sí? Como si le faltara un ojo a un cuadro, forcluido, no es que esté coherente, que no está, le falta algo, generaba desde otro lado un problema muy importante. Es más, yo creo que la esencia de este análisis hubiese sido el saber quién era esa madre, de qué se había enfermado, qué le había pasado, cuál era su perfil de personalidad, y de esta forma ver qué le pasaba a ella con esto. A mí me parece que en el caso de esta chiquita, esta mamá es esencial. No tanto la madre en sí, sino que ella sepa qué le pasa a la madre, porque no es sano ni es lógico odiar a un enfermo. Digo, uno lo suele igual, ¿eh? Claro, porque uno dice, qué vida de mierda me tocó de madre una loca, ¿sí? Lo sigue diciendo, pero fíjense qué distinto que es tener como hijo, ¿no? Saber que tu madre te abandonó porque no querías ser madre, a saber que tu madre te abandonó porque se enfermó. Pero aparte, ¿por qué la abandonó? Porque en realidad es la única que fue abandonada. Tiene como dos hermanos, pero sí. Bueno. Claro, cuando la vieron en el tío, cuando la vieron en el tío, se la vieron a la tía. Como que la madre sacó. Va, se fue la madre. Claro. Como que se dio cuenta que no se podía hacer cargo, pero tiene como 5 o 6 hijos más. Bueno, además andás a ver qué pasa con esa crianza, ¿no? Digo, la madre de Lucy en la película Mi nombre es Sam, tiene a la nena y se va. ¿Se desaparece? Digo. Me parece acá que allí hay una cuestión, ¿eh? Hay que averiguar, también hay que averiguar por qué. Ahí está. Claro, lo mismo que preguntaba. Claro. Los hermanos fueron. Claro, cuando nosotros preguntamos qué enfermedad tenía la madre o algo así, dijeron que estaban todos enfermos, iban todas las 503 y tenían todos. Sí, la tía también. Digamos, ¿no es que son todos egresados de las 503? Claro. Bueno, pero fíjate, Paola, que se están planteando el problema de aprendizaje con esa chica. Es la misma chica, no aprende ninguna persona. O sea, nosotros nos pasamos cuando nos bastante en la parte afectivo emocional. Claro. Y fue una de las críticas que nos hicieron. Así que claro. No tendría que haberse pasado. No, no tenía una lenguaje. Claro, porque están hablando de la neurobiología, ¿no? O de la neuropsicoendocrinología. Eso. No, está bien, bueno, pero a ver. Creo que es importante la diferencia. Discúlpenme por mi intervención sobre esta cuestión, ¿no? Pero es verdad que uno puede hablar de eso. Uno puede hablar de lo no logrado, ¿no? Entonces uno ahí aplica el conocimiento que se tiene sobre una materia. Lo esperado es que, y lo que no tengo es, entonces a partir de ahí tengo el modelo de lo esperable y las cosas y las carencias. Y me parece que está bien. Que ustedes hagan una pregunta de cómo se soluciona este problema es otra cosa. ¿Cómo no se lo, y si ustedes hacen un seguida, también sale. No es que no hay, no hizo un vender por ahí. Nosotros no hablamos de la escuela. No, pero está hecho, la escuela hizo un vender. Y tenía un cociente intelectual, ¿no? De la relativa. No, relativamente, 4,5 creo que. Ah, sí, tenía 4. Claro, tenía 4 años. La piba es más coherente que la mierda. Digo, si ahí tenemos un tema, es lógico que hable desde ahí. Está hablando desde ahí, o sea, el problema es que no encuentro la manera de poner en palabras eso. algo suena. ¿Sos vos? Está hablando desde ese lugar, por eso acá hay dos lecturas. A ver, son distintos niveles de análisis. Ustedes pueden decir desde la neuropsicología, ¿sí se llama? ¿De la neuropsicología? ¿De la neuropsicología? ¿De la misma cátedra? Sí, claro, porque es el libro de la neuropsicología. Bueno, psico-neuropsicología. Le falta el nombre y nos hacemos el paquete. Desde ahí pueden marcar ustedes las carencias, los déficits, ¿sí? También pueden marcar desde la psicopedagogía la reeducación adecuada, la didáctica diferencial, si, digamos, si ustedes quieren, para encarar este tema. Pero tiene un problema de base, que eso no se siente. No se siente nada de lo que yo sé. Y si llega a servir, va a ser por lo que hacen sin darse cuenta. A ver. Si llega a servir, va a ser porque ustedes van a tener una transferencia con esa chica que a ella le permita actualizar en ustedes eso que quedó sin palabras, sin representación en la adolescencia. ¿Qué es lo que hace alguien con un psicólogo? Un psicólogo lo que hace es permitir que bajo transferencia se reviva aquello que pasó en la primera infancia, en la persona del analista. Entonces, si la piba está con los logros de una chiquita de 4 años, ¿esto es lo que dieron como consciente? Cuando tenía 6. Cuando tenía 6. Y ahora no se sabe lo que está. No, no tiene más estudio. Pero puede ser el séptimo grado, ¿no? Digamos, ustedes saben que está el séptimo. Dicen que le hicieron pasar por la edad. ¿Pero da para...? Yo pregunto. ¿La comprensión de texto que era lo que estábamos viendo? ¿No? Bueno, porque lo que después aparece también en estos chicos escolarizados a la fuerza es que esta escolarización los mantiene más o menos estables hasta que llegan a una edad donde la escuela no lo puede sostener más. Y después salen al mundo, ¿no? Y ahí... Bueno, en este punto digo, claro que se puede leer de la psicopedagogía y de la neurología. ¿Cómo no se va a poder ver? Lo que yo me pregunto es una chica con este grado de desorganización, que esté con esta violencia encima, plena adolescencia, y va a necesitar algún otro tipo de intervención, lo que en palabras de la psicopedagoga, esta psicoanalista, sería la subjetivación. Y solamente se podrá subjetivar cuando pueda trasladar a aquel mundo infantil a su realidad actual, que me parece que lo tiene que hacer a través de la relación con la madre. Ese tendría que ser el trabajo, me parece, ¿no? Fundamental. Y después, claro, la psicopedagoga para que pueda llegar a su nivel de desarrollo adecuado. Sin duda. Y no sé qué es que tendría que decir la neurología. ¿Qué hace la neurología en estos casos? Además de diagnosticar. ¿Cómo dijo algo? No me acuerdo de algo. Dio un diagnóstico con el tema al final. Porque cuando fuimos al final, nos lo habíamos puesto 6 días. Y era un problema que era otra cosa, pero no me acuerdo. ¿Y qué era la otra cosa? No me acuerdo. No me acuerdo porque como no fue. ¿Cómo iba a hablar? Ah, te inhibiste. No, pero al principio nos dijo, ustedes pusieron esto y nos pusieron esto, ¿Por qué nombre de provincia no sé? Preguntarlo. No, porque no me acuerdo. Bueno. Bueno, pero podemos... No, podemos poner mi querida. Este grupo de memoriado. Este grupo de memoriado. ¿La que hablaba de qué? La afectividad. Bueno, lo que pasa es que cuando hablamos de afectividad, mi querida muchacha, no, Luri, querida, cuando hablamos de afectividad, estamos hablando de algo que desde el punto de vista psicoanalítico tiene que ver con otra cosa. Yo creo que lo que pasa en una relación terapéutica tiene que ver con el amor, lo que se llama amor de transferencia. Yo creo que el amor es curativo. Ya a veces yo digo esto en la facultad, me tratan de curso. Pero me parece que hay que tenerlo en cuenta, sí. Pero el amor no se trata de la buena onda. El amor también se trata de que cuando viene un paciente y empieza a llorar, a llorar, a llorar, porque mi novio no se compromete en la relación, y hace 8 años que le viene pasando lo mismo, y se la pasa llorando hace 8 años sobre este tema, decirle, a ver, ¿a vos para qué te sirve que no te comprometas? Porque vos me decís que tenés que tener. No puede ser que cada día llores como si te enteraras hoy. ¿Viste que tu hermana cada se pone de novio cuando están por casarse y se separa? ¿Y vos siempre tenés novios que son impresentables? ¿No es verdad que tanto tu hermana como vos consiguen quedarse al lado de mamá, serle fiel a ella para siempre, y venís acá a llorar para mostrarme a mí que intentás y que no te sale? Eso también es amor. Entonces, esto de reubicar al sujeto, ¿sí?, en el lugar en donde está, para que desde ahí se transforme en alguien haciéndose cargo de su subjetividad, a veces no es algo tan sencillo como... Estoy robando el lomo del otro, No por la duda, porque no sé. Mira, les voy a dar un ejemplo que nada que ver, pero me parece que me va a encantar. Estuve en un estado, en un... proyectaron un video sobre los psicólogos en la dictadura. Y contaban la experiencia de un psicoanalista muy famoso llamado Ulloa, que ustedes no deben saber. Si no porque conocen acá, no lleva menos. Llega un día un paciente al consultorio y paciente nuevo y le empieza a hablar de un problema de pareja. Pero proceso. Y en un momento también me dice, mire, yo le voy a seguir hablando de esto, pero antes que nada quiero decirle que yo soy subversivo. Este psicoanalista se pone de pie y dice, retírese. Yo no atiendo a subversivos. El tipo, después de las cosas, se recompone y seguramente teniente Pindonga lo felicito por no atender a subversivos. Así se trataba de pescar a los psicólogos durante el proceso de esta manera. ¿Qué es lo que hace este tipo, el psicoanalista? El psicoanalista tenía muy en claro que era lo que estaba pasando ahí. Pero cuando le pone ese límite, lo reenvía al lugar en el cual él está subjetivado. Otra vez. Él le está diciendo, retírese, yo no atiendo subversivo, y el paciente, el sujeto, empieza a hablarse de dónde está. Descubre quién es. Muestra su identidad, ¿sí? ¿Está bien? Y ahí el otro decide qué hace, si lo atiende o no lo atiende. Pero el analista está, o sea, esta intervención está para descubrirlo, no para echarlo. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? Era mentira que no atendía su objetivo, atendía a un paciente. Cuando le digo a esta paciente esto, la estoy ubicando donde ella está. Le estoy proponiendo de subjetivo, y que me hable desde la lealtad a la madre y estos novios como excusas, como síntomas. Eso es afectividad. ¿Cómo se entendería esto en el tratamiento de una chiquita, no? Porque uno no puede estar tan guacho. Claro. Y este es el punto donde el problema de la afectividad en donde empieza a naufragar. Y aparece casi un voluntarismo exento de conceptos y que trata de justificar por lo afectivo la carencia de recursos teóricos o conceptuales. Es ahí donde estoy de acuerdo con la mirada del neurólogo, o estoy de acuerdo con la intervención del psicopedagogo en cuanto a conceptos y a didáctica. Porque a veces esto de la afectividad es una bolsa de gato donde se mete cualquier cosa. ¿Ustedes entendieron el ejemplo? Hay que, ¿cómo se llama? Micaela, hay que mandarla a donde está. O sea, el acto, parte del acto analítico con Micaela. Invitarla a hablar desde donde está hablando. O sea, perdón, invitarla a hablar desde donde se está quejando. Claro. Está quejando de un lugar desde donde no está hablando. Hay que invitarla a hablar desde ahí. Y la manera de invitarla a hablar desde ahí es confrontarla con ese monstruo que es la mamá, me parece a mí. Eso es también la afectividad. Pero me parece que justamente que el otro muestre su identidad, eso es, ¿no? Que es lo que dice este lírico cuando... Imagínense si la analista seguía... Ah, sí, tú no... Era, o sea, lo chupaban esta misma noche, eso es lo que quiero decir. Digo, no sé, se me ocurre que era la noche, no sé por qué. ¿Se entiende esto? O sea, que el otro revele su identidad es también, como yo decía, este tipito es medio pirata, y yo empecé a pensar en el viejo, en el modelo identificatorio, ¿no? O sea, la identidad, o sea, ¿qué es lo que se esconde? Si no estuviese deprimido, ¿qué harías? ¿Matarías a tu madre? ¿Cagarías a tu novia? ¿Qué harías? No sé. Su identidad, porque es desde ahí donde vamos a poder ayudarlo. Yo insisto en este punto. Hay que ser menos catequista y un poco llamarlo hay que amar al otro como ser humano, no como la idea que uno tiene de lo que el ser humano debe ser. A ver, creo que fue claro. Esa contradicción que es el otro. Porque si uno no entiende que el otro está en otra adicción, no entiende un carajo, ¿eh? Recuerda, hay pulsión de vida y pulsión de muerte. Y la pulsión de muerte se larga para afuera o va contra el propio cuerpo. No hay alternativa. Entonces, es obvio que cuando uno está atacando, también está defendiendo de algo. A ver, ¿quiere matar a esta madre? ¿La odia? ¿Le quisiera pegar? Bueno, la vamos a llamar a la mamá. ¡Pegale! ¿Qué sé yo? Me parece que por este lado. Bueno, ¿qué ver? A lo mejor estoy cansado. ¿Y media puede ser? ¿Siete y media? Empecemos con tus preguntas sobre Silvia Bleichmann y sobre la medición síntoma de la angustia. ¿Eh? Yo contesto lo que me pregunto. Siempre que sepas la respuesta, ¿vale? Y si no la sé, preguntamos a nadie que ya sabe todo. Bueno, yo no puedo saber todo. Ah, querida. Dejo acá mi documento, mi celular, pienso que nadie va a sacar nada, ¿viste? Thank you. engancha, por eso. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. perdió el que tenía, le dieron el chip y le ponieron la motor de la nada. ¿Qué pasa? Es así. Cuando tiene que estar pegando la chip y le da la antena. Así lo perdió, no sé si la reencontrará, pero así se la antena. Porque me da roja, es como aprecio y le da falseado y se vuelve la antena. ¿Saca el teléfono? Entender que el amor de padre y el amor de la pareja son cosas distintas. La frase de la mina es: a mí me podrías abandonar y a ellos no. O sea que lo tenés más a ellos que a mí. Pero era meter una patada en el orto a la mina, ponerla a dar vuelta en la rotonda de Luján. ¿Cómo decir planteo? ¿No? Bien, bien. Pero además son los amores totalmente distintos. Pero en el momento de elegir, de dejar a alguien. No, uno va con el combo. O sea, uno ¿cómo va a estar? Dios mío, no, no. Increíble. Bueno, ¿tienen preguntas? ¿Tienen preguntas de psicoanálisis, saber cómo podemos contestarlas? Si tienen, contesto. Si no tienen, no voy a avanzar en cosas que no... Para de la definición para adelante. Bueno. ¿Y de Silvia Leishman? Sí, pero no la tengo yo. Tu clase es muy calificada con el texto. Muchas gracias. En serio, porque dice lo mismo... Que digo yo. Sí. Está bien. Entonces, ¿no? ¿Se entiende, Silvia? Lo único que había me parece... En 1895 Freud publica su el libro Estudios sobre la histeria, y en Estudios sobre la histeria presenta las cinco famosas histéricas de Freud: Ana, que es paciente de Breuer, Lucy M, Emmy, Caterina y Elizabeth. Esas son las cuatro escritas de Freud. Nunca me acuerdo de los nombres. Mira que escucho la canción de Margarito, ¿eh? Mary. ¿No le entró? Mary. Mary. Hay que bajar la letra porque esta canción es de ese tango, es un tango de Gardel, una canción de Gardel. ¿Está bien? Rubén de New York, de la película. Bueno, que yo, vos te vas a reír. Tengo un índice de todas las películas que vos mencionaste. Ya voy por el número 10, por ejemplo. Para verla algún día. Bueno, entonces por el mirar de orden. Cuando vos vengas y le digas, yo vi una parte que escribí y ahora yo vi una película. Ahí está. Pero tendría, es terrible, yo tengo que dejar alguna de las cosas que estoy haciendo porque estoy para atrás. No tengo tiempo de nada. Estoy el sábado a la tarde y entro en coma hasta el lunes de la mañana, es una cosa que... Y además tengo hijos que me gustan, o sea, cuando no tienen, entonces se viene por la mesa, jugando a la garra, como dijo Maestro. Pero si no, ahora dice, ¿qué significa? ¿No le dije que dice qué significa? Pero ahora dice, ¿qué significa? No sé. Bueno, los niñitos, y el más chiquito que sigue siendo mí, en lugar de ser, porque uno se llama Gaby y el otro Matías, ¿no? Entonces, Gaby, ¿qué quiere decir esto? Y antes de que le ponga el otro de mí, sí, mí. Pero, a ver, no es que no sepa el lenguaje, eso es interesante, porque si yo digo mí, sí, se cae a la risa. Él sabe que yo tengo que decir yo sí, pero dice mí, sí. Por esa percepción de que a la edad que tiene, como el universo gira alrededor de él, ¿no? Mí es, o sea, yo es mí, o sea, es la posición. Yo implica haberse corrido, cuando uno le dice yo soy, se corrió del centro, porque si no, no puede verse. Entonces, en cambio dice Miki, eso será Miki, Miki. Y el otro se mató un bombo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Ya estaba en la cama, yo a la tarde, y le llamo a la madre: mamá, vení rápido. Fue una cosa, pero... Se vomitó todo, pobre. Bueno, no me dejen hablar de mis hijos porque me pongo muy... Entonces, ¿qué? Además de las fechas, que se llama El niño, su enfermedad y los otros. Es maravilloso. Es maravilloso porque tenemos que entender, me parece a mí, a la enfermedad del niño o al trastorno del chico como una emergencia de una determinada constelación. Esto es algo... es tan importante pensar esto, ¿no? Al chico como un emergente de una determinada constelación familiar. Yo cuando me acuerdo la niña más grande mía, ¿cómo sentía el médico? Cuando tenía amor, tenía poder. Entonces el médico nos sentó los dos y corre con el A. Termina en el A, va. Los que están acelerados en el genio, va a ser los decibeles, pues la están enfermando ustedes. Y luego, doctor. Y le dio una manera de cortarlo y bajar. Bajaron la ansiedad. No, así es. Bajala, carajo. Claro, ante lo cual uno siempre tendría que contestar, pero ¿cómo hago? Porque no lo hago. Ah, no, tenés que hacerlo porque son madre y argentina. No, eso es una cagada, eso es una cagada, claro. No, pero es importante, yo insisto, a ver. Siempre estamos hablando de distintos niveles de análisis para una cuestión que tendría que considerarse así. Pluricausal. Cuando todo lo que es el diagnóstico neurológico, el diagnóstico psicopedagógico, el diagnóstico psicológico, tendrían que ser, como dice Silvio Reisner, tendría que ser una posibilidad de que cada uno de los integrantes de ese polidiagnóstico pudiera modificar algunas cosas, ¿no? No, bueno, yo pienso esto y vos pensás lo otro, no, porque así no se llega a ningún lado, son diálogos de sordos. Pero sí que haya la posibilidad de modificar la manera de pensar en función de otro discurso, esto es lo que yo sugiero. Yo trabajé mucho en hospital y era interesante para los hospitales tener al neurólogo, a la asistencia social, al trabajador social, como tiene que ser, el psiquiatra, el psicólogo, ¿no? Estamos todos trabajando, el psicopedagogo. Y hubo un momento, en un momento estábamos trabajando con un caso clínico y terminó el encuentro, y yo me estaba yendo al bar, que es el mejor lugar de los hospitales. En el bar se hace de todo en los hospitales. Se aprende, se morfa, se hace de todo. Y el psicopedagogo me llama, me dice, para, te quiero decir algo. Estoy asombrado de que vos sepas lo que es eso. Bueno, esta intervención de esta me pareció echar luz sobre la cosa. El problema es que uno tiene cuando habla. Porque no es que no hable de otra cosa porque es jodido, es porque no sabe. Entonces me parece que que facilita el encuentro, el hecho de conocer distintos marcos teóricos. A mí me encanta hablar con los neurólogos. Yo me la he pasado hablando con los neurólogos, de la neuróloga del hospital me estaba buenísima, la buena. Entonces le agregaba un poco de erotismo. Porque, claro, la letra cuando es erótica entra más fácil, ¿no? Porque uno no le da ganas de ir a hablar con Lita de Lázaro. Pero sí por ahí le dan ganas de ir a hablar con una niñita que uno la está mirando y cuando se aburre lo que dice, la mira un rato y se da, mira qué bueno. Bueno, eso era muy un tierno, muy muchachito, que eran mis primeras horas en el hospital, y charlábamos. Y era, para mí era interesante ver la terminología que usaba el otro. A ver, ¿qué me quería decir? Yo trataba de hacer un psicoanálisis básico, ¿no? No, o sea, no, lo que pasa es que tiene un problema con la formulación del nombre del padre. Mierda, no me entiendo un carajo el otro. Pero tratar de entender esta cuestión, me parece que es importante. Por eso creo que es válido lo que vos decís. Tratar un poco de meter, se da un diccionario para entender a la cama. Pero también el diccionario del psicoanálisis. El diccionario del psicoanálisis es el diccionario de Laplan. Donde, a pesar de todos los detractores que el psicoanálisis tiene, en el diccionario de Laplan de psicoanálisis hay una palabra que pertenece al lenguaje psicoanalítico, que es la palabra ternura. Esto es algo que sinceramente no sé. Mira que parece que Freud habla del perverso polimorfo, del sexo, de la violencia, ¿verdad? La palabra ternura la utiliza Freud para describir el vínculo que se establece con los padres después que pasa el vínculo erótico del complejo de Edipo, cómo te relacionas con esos padres, por un vínculo tierno, de la misma manera que con los hermanos, que después pasa a los amigos, ¿sí? O sea, la ternura como vínculo no erótico, pero que se establece como sustituto del vínculo primario erótico. Ese es el diccionario de Psicoanálisis. Y hay un diccionario de la, para entender a Lacan, que es el diccionario de Américo Vallejo, que este tipo se habla de los términos lacanianos y te los explica. Porque además el diccionario no se puede entender, ¿eh? Porque esto es un lenguaje nuevo. Y por eso digo represión en psicoanálisis. Estoy diciendo algo totalmente distinto a lo que generalmente se entiende por represión policial o por represión. Mira, uno utiliza la palabra cuando uno está haciendo dieta, ¿no? Dice, ahí estoy haciendo dieta, uno le dice a la otra persona, no, de bajarme ese cucurucho, de un chocolate, y la otra dice, no te reprimas, hazlo. Eso es una represión. Si uno decide no chuparse el helado, está haciendo un juicio adverso. Es un mecanismo consciente, voluntario, que no provoca síntomas. En cambio, si un contenido es reprimido, retorna y provoca síntomas. Son dos cosas totalmente distintas. Bueno, esto hay que tenerlo. Por eso yo les decía, y no me quiero dispersar más de lo que da esto para dispersarse, que entender el trastorno, cualquiera sea este, incluido el trastorno del aprendizaje, como algo en relación a la constelación familiar, es importante para nuestro pensamiento presente. Este chiquito adolescente que iba a ser tu caso clínico, y que no lo fue porque tiene una depresión, viste que yo te decía recién, esto de medio piratesco, para mí algo, este lugar es ocupado, tiene que ver con la constelación familiar. Yo toco a la familia, pero eso siempre carajo. No sé si es. Es muy complicado esto, es muy complicado. Estuve un año diciéndole a este muchacho que me acaba de llamar, poner un límite a esa loca. Ya, no se lo decía así, pero más o menos. Más o menos. Pero por una cuestión, porque en salvaguarda de las criaturas, acá hay una cuestión. Y aparte de uno se va empobreciendo más el tipo de vínculo. Porque me parece que también el hecho de que entre en tu vida una persona con estas características tiene más que ver con vos que con la persona en sí misma. No sé si. Claro, ¿no? Pero vos sabés de lo que te hablo. Claro. Bueno, por eso digo. ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A veces uno se pregunta, ¿no? A ver, vamos a hacerlo más complicado y al mismo tiempo más sencillo. Podéis tener un poco de angustia, así que lo pido disculpas. Nosotros no somos muy distintos a las personas con las que tratamos, digamos, a nuestro objeto de estudio. Nosotros somos muy distintos a esta chiquita. No somos muy diferentes. Entonces me parece que estas cuestiones hay que tenerlas muy presentes. Yo en una oportunidad yo tenía una institución y en esta institución se trabajaba con trastornos de estrés. Entonces estábamos con el staff de profesionales y el staff estaba enojado con una chica. ¿Vieron con todos los profesionales se enojan con un chico? Algo les pasa a los profesionales. No, porque aparte se enojan, enojarse con un chico, enojarse con un paciente es una cosa rara, pero y enojarse con un chiquito, o sea, es una era de puber. Entonces, les traté de hacer ver que lo que pasaba era que lo que surgía en este chico era la sexualidad, y que el surgimiento de la sexualidad en este grupo estaba siendo muy movilizante. Entonces, que como movilizaba mucho, lo que había era una actitud de rechazo. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, y yo le decía, cuando yo trato con ella, me doy cuenta que se está empezando a mover como una señorita. Ya se le nota que tiene un poquito más acá, le decía, que se mueve más seductoramente, entonces esto debe estar influenciando para que ustedes, aquella niña que conocieron a esta puga, tengan así como una confrontación. Esta fue la intervención, hubo gente que no entendió. Al otro día una de las personas que estaba ahí vino a decirme que renunciaba. ¿Pero por qué? Porque yo no puedo trabajar en una institución donde el supervisor se caliente con un alumno. Thank you. ¿Pero sabe cómo poner el... qué sobrenombre tenía ella, qué apodo, cómo le gustaba que la llamara? Rosy. ¿Está bien? Ella tenía problemas con su sexualidad. Entonces, claro, entonces apareció un tema que tenía que ver con la sexualidad y el bar hacerse cargo de ella me tiró a mí todo el paquete de su padre. Lo que, esto es lo que pasa en análisis. En análisis lo que hace es una transferencia desde los conflictos propios a la persona de la analista. Lo que pasa es que en este caso no era mi paciente, era mi empleada. Ahí metió una patada en el culo. Pero digo, fíjense ustedes, se los menciono por esta cosa de cómo las cosas que circulan, si circulan en otros, circulan en uno también. Entonces, ¿para qué sirven algunas teorías también? Para tomar distancia. Convengamos que es muy distinto hablar desde una marca en el soma neuronal. Entonces estoy citando como ejemplo, por favor, nada, no desplacen el sentido de lo que estoy diciendo, sean buenos. A decir que es una cuestión afectiva en la cual no está implicado, ¿no? No sé si se entiende. Y esto les va a pasar siempre. O no tienen más onda con algunos chicos que con otros. O no hay alguna persona que les parece retenido y no es insoportable. Carajo, pasa con los hijos esto. ¿Cómo no va a pasar con los pacientes? Entonces hay pacientes que se sientan ahí, ¿se acuerdan cómo se lo describí a este pibe nuevo? Es muy adolescente, es una cosa como, llena de adolescente. Y idea clara, cuando yo descubro que tengo esta contratransferencia negativa, tengo que laburar sobre mí porque si no, no lo puedo ayudar. O voy a decir que el nene no me aprende, como dicen las maestras. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces tengo que laburar sobre mí, a ver qué me pasa, por qué este pibe me genera esto. Porque si no, no lo puedo ayudar. Porque si no, no voy a hablarlo más que como un nabo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este es un punto muy importante. Transferencia, por eso se les decía antes, una herramienta eficaz para manejar el tema de la contratransferencia es de lo que uno siente con el paciente, es una técnica muy depurada, una formación buena que te permita aplicar técnicas de observación, técnicas de diagnóstico, porque en realidad lo transferencial se va a dar igual, y si hay un problema a nivel psicológico, lo tienen que hacer los psicólogos. Pero ¿qué es lo que tendrían que hacer ustedes? Al menos no hacer iatrogenia. Esto es no generar patología en este vínculo. Y tratar de que en este vínculo puedan aparecer las cuestiones que les sirvan. Si ven la escucha, voy a hacer una interpretación, ¿no se enojan? Dice que el otro día dice que una interpretación fuera de contexto es una agresión. Por lo tanto estoy contradiciéndome, porque voy a interpretar fuera de contexto, pero te pido la licencia. Como yo te decía, jugaba con Josefina, creo, que con la depresión y depresión, ¿no? Bueno, vos te olvidaste de lo que dijo ese chico. No, tampoco. De la atención. Tampoco de muchas cosas. No. No te resistas. No, pero sirve para nadie. No sirve para nadie. Es tu discurso, no el mío. Este. Bueno, pero yo te digo, me olvidé. Me había puesto detalle, ¿no? Que me había pensado que estaba embarazada. Me olvidaba. Vamos a tu discurso. Sí. Me olvidé de algunas cosas. Me olvidaste de algunas cosas. Bueno, hay que ver cuánto de este olvido tiene que ver cómo funciona y se te mueve a vos. Ese es el punto, no es que me sirva el análisis, yo no lo estoy acomodando como un psicologista que acomoda todo para que le salga lindo, no. Pero me parece que es importante pensarlo esto, porque el olvido es activo, no es pasivo. No es que uno se olvida porque la huella anémica se borró, porque la neurona se acomodó. Hay una actividad, inconsciente, pero activa, digamos. No es que el sistema se desarma porque uno no lo activa, sino que hay una fuerza que se opone al recuerdo. Y cuando hay una fuerza que se opone al recuerdo, se opone al recuerdo porque eso generaría angustia. Entonces, obviamente cuando estaba en la charla con la chica me sentí un montón de cosas identificadas. ¿Sí? Porque fuera de eso, digamos, no es que es un monstruo la chica. ¿Sí? No, sí. Pero no es que era un... digamos, tenía un montón de rasgos adolescentes que cualquiera lo tuvo. Bueno, no cualquiera, no cualquiera. No, no, por ejemplo, sube. Bueno. Por ejemplo, en un momento me dice, que yo eso no lo puse. Yo escribo. Yo digo, ¿qué escribo? ¿Puedo escribir? Yo también le digo eso. Ah, y de ahí estamos a charlar, y eso, eso yo no lo puse entre. Porque digo, ¿qué le va a importar a Fel que escribe ese chico? Bueno, es interesante eso, porque vos sabés que cuando nosotros empezamos a ir los psicólogos al hospital neuropsiquiátrico, yo siempre cuento la experiencia de esto porque para mí es una antes y una después. Yo nunca había ido a un neuropsiquiátrico. Entonces, cuando entré por primera vez al hospital Moyano, hospital de mujeres, íbamos a un grupo, ¿no? Y toda la noche venía a hablar conmigo. Pero esto yo lo cuento porque me quedó marcadito, imagínense. En el 7 de diciembre celebro mis 20 años de recibido. Imagínense que pasó mucha agua, pasó el puente, era un pichoncito. Y yo estaba medio raro. Porque imagínense, todos nosotros vamos a la hospital y toda la noche viene a hablar conmigo, aunque no hay 5 bolas. Me sentí medio raro. Y así íbamos por el hospital y la loca venía y me hablaba, y me hablaba. Y yo le digo que me empecé a sentir incómodo, entonces empecé como a contestar mal. Y la profesora me dice, ¿qué haces así? Contestar y después hablamos. Bueno, está bien. Yo creo que tenía un puto raro de pelota. Entonces, de repente nos sentamos en un aula del hospital. Y yo digo, bueno, ya pasó todo, ¿no? Y una luz. Así como estamos todos acá y entra. Si hiciera esto, yo soy vos, ¿no? Y me dice, no, imagínense ustedes, yo me sonreí, me dice, no, y la loca empezó a hacer así, como si le hiciera una melodía o una rutina, todo frente a mí. ¿Cómo? Yo también, pecho, duro, frente a mí un carajo. Y de repente hace esto, ¿no? Y termina en el sonrío. Claro. Yo tengo que estar en la aula, ¿eh? Porque me ven re parecido. Fue el primer pensamiento. Me agarró miedito. Entonces, bueno, terminamos la clase y me llamó la... Me llamó la... Una macanuda. No sé qué me dijo. Nos sentamos en el bar. Me dice, mira, vos tenés un don. No le tengas miedo, te dejé desarrollarlo. Algo pasa, pero evidentemente el otro sabe que te puede hablar. No sabía hablar de eso. El otro se da cuenta que te puede hablar. Me cagué tanto que dejé la materia. No volví a esta cátedra, era una materia manual. Psicopatología, no, o sea, me dio tanto miedo, no sabía qué había pasado, yo no lo vivía como miedo, yo lo vivía como que no tenía ganas, como que me olvidaba, que llegaba tarde, o sea, tuve una inhibición enorme en relación a eso y me fui de la facultad. Y la dejé por ahí. Después, yo estaba en la universidad privada en ese momento, estábamos en el proceso. En el proceso no quise estudiar en la estatal. Cuando termine el proceso, me cambio de universidad y entonces si vuelvo a cursar esa materia en la otra. Bueno, ya había hecho más terapia, yo estaba más tranquilo, me había dado cuenta que estaba totalmente loco, pero que no había remedio. Pero se me fue el miedo. Acá les estoy hablando de una inhibición en función de la angustia que me generaba. La posibilidad de que el otro loco quisiera hablar. Por eso a veces, y te devuelvo, abrí mucho mi alma hoy, te la mostré en el público, ¿no? Para decirte que estas cosas suceden. Y que a veces uno tiene que tenerlo muy en cuenta a nivel transferencial, porque cuando yo me empecé a dar cuenta de eso, sentí que tenía un arma y tenía un enorme poder. Porque una vez que te das cuenta que el otro te habla, el problema que tenés es que un carajo le decís. Y con adolescentes es peligroso, porque el adolescente se toma cualquier viaje. Entonces, también hay que buscar hasta dónde da uno, cómo uno es receptivo, cómo escucha. Y estas cosas a veces generan una fuerte ansiedad, porque a veces la sociedad es grande. A mí me ha pasado dar clases multitudinarias, que hizo con 200 personas. Yo doy en San Miguel, yo doy teórico práctico los sábados a la tarde, de 1:30 a 5:30, pero no tremendo, pero no tiene nada. ¿Usted no tiene más teórico en San Miguel? ¿Cómo? ¿Vosotros de San Miguel? No. ¿Vosotros de San Miguel? Y me ha pasado que terminé un teórico que venga alguien a contarme que se cortó la vena hace 30 días. Y... imagínate que me tengo que sentar y ponerme a hablar. Escúchame, ¿cómo la vas a largar? ¿Sabes cómo te queda dando vuelta en la bolsa? Y si no la ves en la clase estudiante, ¿no? Entonces estas cosas son complicadas. Ahora, si uno va a estar con chicos, con chicos, con adultos, en relaciones humanas, pues es inevitable que a uno le pasen cosas. Y uno tiene que saber qué le pasan esas cosas. Y si uno está acá, además, haciendo esta carrera, porque uno está preparado. Por lo tanto, es lógico que uno encuentre en el otro la falla que uno ha venido a reparar. Y cuando pasa eso es un momento mágico, porque lo dejo. Nosotros estamos hablando con una compañera y estamos viendo a ver qué vamos a hacer con el hermano. Entonces usted decía que todo iba a ser adulto, pero no se animaba a trabajar con chicos. Entonces yo le decía, claro, vos lo que dice, además está cagado, ¿no? Es que es muy complicado, mirá. Yo, los 5 años que pasé en el hospital haciendo niños, es muy complicado. Es muy complicado porque hay un nivel de padecimiento de los chicos. Y, por ejemplo, intervenciones como la que yo te conté antes de esta chica que lloraba por el novio, que es impresentable desde que yo lo conozco, digamos. Dice que no conoce al novio desde que quedaba en él. Y el día que lo conocí, digo, yo le conté a este tipo, a mí no me calienta. Digamos, no, en serio, yo mira, me masturbo a esta conocida. Fuera de joda. Pero bueno, obviamente estaba claro que esta chica estaba enganchada mal, por alguno u otro tema. Entonces, tipo de intervenciones como estas, no las puedes hacer en el chico. Entonces, es complicado. Es complicado porque tenés que remar de otra manera. Y creo que es eso también. Tener por ahí la responsabilidad de estar con un chico. Dependiendo de lo que vos digas o hagas, lo puedes ayudar o puedes hacer el otro. Igual hay una cosa muy buena, que los chicos tienen más recursos de los que uno cree. Y en general, el efecto patógeno en un chico solo se da cuando primero se quiere, si no, no se da. Y si una ya de entrada es inútil, el chico no se quiere. Entonces ahí disminuye bastante la presión patógena. En la sociedad de los poetas muertos, el adolescente le pregunta a Quique si no hay un camino más fácil, porque no se anima a enfrentar al padre. Y Quique dice que no. ¿Cerrando la puerta? No, ahí está cerrando la puerta a la vida. No, porque una salida más fácil sería agarrar un arma y pegarte un tiro como hizo. No, una salida más fácil es, sí, esperar a tener el nivel madurativo adecuado. ¿Pero no era, digamos, el suicidio la salida más fácil que le está preguntando? Si él le pregunta, es que quiere otra respuesta. El suicidio no te pregunta. A ver. El suicida nunca pregunta, va y se mata. Esto es lo que usted quiere decir. Cuando hay una pregunta es porque está buscando otra opción, porque él ya tiene esa respuesta. Él se la tiene, pero sí. A mí me parece que Kiki se la da desde el lado. No, nadie me salía más fácil. Jugate o no te puedes seguir con tu vida. Es que Kiki me está haciendo una respuesta adecuada que yo haría con un adulto. Va, con un chico más grande, más de 20 años. Ahí yo te diría, no, tenés que jugarte, si no, no tenés los huevos adecuados. Pero por un adolescente no se puede hablar de esa persona. Por eso, al no, si uno no se da cuenta del nivel evolutivo en el que está metido, es, ahí se manda la cagada. Pero Giffin es un excelente profesor para un grupo de estudiantes universitarios. Por eso, profesor siniestro para un grupo de estudiantes universitarios. Y es el mismo tipo. Lo que cambia es objeto de estudio. El adolescente tiene características particulares que lo hacen muy especial. Y por lo tanto, uno tiene que capacitarse para darse cuenta que le tenés que dar siempre salidas alternativas que incluyan el miedo. Es decir, el adolescente siempre tiene que tener una opción y que esta opción tiene que ser producto de su cobardía y que esta opción es válida. No, el adolescente no tiene que ser valiente, tiene que tener permiso para ser cobarde. Si el adolescente tiene permiso para ser cobarde, la cosa camina. Si no tiene permiso para ser cobarde, entonces ya sabe cuál es el camino. Es el suicidio. Entonces es en este punto donde Kitty no le da alternativa. Kitty le habla como si estuviera hablando nosotros, no, que sea, jugate, ¿verdad? Tenés que jugarte. Pero un chiquito de 17 años, 16 años, no se le puede decir, no, no jugué. Pero además, él ya había fogoneado el tema de la muerte con el carpe diem. Entonces, aprovecha tu tiempo, porque si no vas a estar muerto y vas a estar tarde. Cuando le dice, no hay una salida más fácil, le dice, no, entonces el pibe siente que no aprovecha su tiempo, por lo tanto no estaría en la muerte. Él le había abierto la puerta. ¿Te vas? Sí. Bueno. Ah, sí. Te pedí cómo se hizo el colectivo. Yo no sé. De las más duras de del ambiente de trabajo, ¿no? De todo lo que es el sistema de trabajo. Cuando echan gente, lo que hicieron fue militarizar la planta de esa forma, llegamos a tener 200 policías en la puerta y dentro de la fábrica, reprimiendo a los compañeros, llegaron a detener a la comisión directiva, a algunos delegados internos, y bueno, luchar contra esta clase de empresas es muy duro, es muy difícil. Y bueno, nosotros dejamos de ser obreros normales, tratar de mejorar nuestro nivel de garantial, sin experiencia. Y bueno, al encontrarnos con los vestidos tuvimos que tratar de subsistir, ¿no? Y una de las formas es hablando con la población, con los estudiantes, con los maestros. Y lo que hace la empresa es evitar esa decisión, de que nosotros hagamos esa decisión. Nosotros tuvimos muchas actividades para llamar la atención, cortamos para aplicar el marco, fuimos a venir para el Ministerio de Trabajo muchas veces, pero la empresa siempre se las arregló para que nota que nosotros dábamos bloqueada para que no saliera a la decisión pública, ¿no? Entonces, ¿sabes? Digo, el juicio es de las patronales más duras que hay y se hace una pelea desigual. Nosotros por eso apelamos a ustedes. La población en general. Si alguien quiere apoyarnos, yo puedo pasar la caja. Y bueno, pasa. El número de la UAR, la empresa que vive en el mercado de aluminio, gana muchísimo dinero por año, por solo nosotros estamos ganando actualmente. No pasa de los 1.200 pesos por mes, que trabajamos con unos estudios y unos americanos. Trabajamos sábado, domingo, la noche, tarde. Pasamos mucho tiempo dentro de la fábrica y un poco tiempo con la familia. Es un servicio grande. La empresa gana mucho dinero con esta forma de trabajo, pero nosotros en nuestro garantía no mejora, digamos. Nos necesitamos mucho, pero no lo vemos a la hora de cobrar. Así que más que nada esto es para divulgar lo que está pasando en la fábrica, que la empresa, como tiene mucha plata, trata de que esto no se divulgue tanto. Nosotros hablamos con una camioneta, como para que sepan, hablamos con una camioneta de Canal 26, le dijimos de por qué no asistía al corte que hicimos, a las marchas que hicimos, y el muchacho de la camioneta nos dijo, mientras esté la plata nosotros no nos movemos. Ya. Que nosotros sabemos dónde están ustedes y cuál es el conflicto, pero como no llaman y no dice está la plata, no vamos. Porque si no hay plata, no vamos. Cuando detuvieron a los 5 compañeros, que quisimos armar una carpa en frente de la fábrica, en la vereda de un compañero nuestro, los medios fueron a la comisaría porque dijeron que estábamos prendiendo fuego a la comisaría. O sea, si no, no iban. Y tampoco salían los medios. Estuvimos ahí en la comisaría, los 5 compañeros estuvieron desaparecidos porque de las 11 de la mañana hasta las 10 y media de la noche no sabíamos dónde estaban. Fueron abogados que estaban de la seccional y tampoco le comunicaron dónde estaban detenidos los compañeros. Y recién en la fiscalía lo largaron a las 10 y media de la noche, sin saber dónde estaban. Los familiares también quisieron llamar a las comisarías para que le digan dónde estaban los detenidos y tampoco le dijeron. O sea, es brutal cómo está la fábrica esta hacia los obreros. No solo a los obreros, sino también que él es delegado y le están pidiendo los desaforos. Hay 3 delegados y también lo tienen sacado. Eso es todo un conflicto que empezó también el año pasado, que había una seccional que era de la patronal. Y se ganó esa seccional y ahora son todos cuerpos de delegados independientes y eso es lo que no quiere la fábrica. Quiere apagar todo esto y agachar la cabeza a todos los obreros que están adentro. Hoy en día todos los que entran, entran por este cordón policial, más reducidos serán 50 efectivos nada más, pero siempre tienen que pasar por un cordón policial. Nos parece que el tiempo que estamos, que es democracia, creo que no tendría que ser así. Y bueno, todo eso lo queríamos divulgar y no se puede, por la plata que tienen entre ellos. Bueno, nos queda, esa es la única forma que nos quedan de boca en boca y a otros lugares de trabajo que también lo divulgamos, fuimos a Capital y bueno, esta es la única forma que tenemos por ahora de divulgar. Era para que se entiendan un poco. Muchas gracias. ¿Tienes que salir la próxima? ¿Tienes que salir la próxima? ¿Sí? Bueno, tengo. Yo me voy a definir porque no me quieren escuchar, porque no me interesa nada, no lo voy a bajonear. Sí, me pueden mandar lo que quieran. Listo. ¿Tú me vas a decir? No, yo tengo un